Breves delegacionales. Vecinos culpan al ex director jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano, de irregularidades en la revisión y regulación de espacios mercantiles en el corredor Roma Condesa. Será el viernes 30 de septiembre cuando Monreal y de Antuñano comparezcan ante la Comisión de Administración Pública Local en el recinto de Donceles. El exfuncionario fue detenido la madrugada del viernes 16 de septiembre por no explicar el origen y propiedad de 600,000 pesos en efectivo que llevaba en una caja de zapatos. Autoridades de la delegación Xochimilco declararon emergencia por lluvia esta madrugada a las 4 horas e informaron que hay zonas afectadas en Lázaro Cárdenas, 20 de noviembre y 21 de marzo, en San Gregorio Atlapulco, así como en San Lucas Xochimanca. Por la madrugada se repartieron cobijas y colchonetas a las personas de la demarcación afectadas por las lluvias y aseguraron que personal de la delegación y bomberos atienden a los vecinos afectados. La Brigada de Vigilancia Animal rescató ayer domingo a un lagarto de los denominados Monstruo de Gila, que apareció y deambulaba libremente en Parque Lira, en las inmediaciones de la delegación Miguel Hidalgo. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México calificó a través de un comunicado como extraño el rescate de dicha especie, considerada como venenosa. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.